noches, amigos y amigas. Bienvenidos una vez más a esta edición de temporada nueva aquí a The Round Table, traído a ustedes por PSNPR.com. Regresando de, después de varios meses de vacaciones extendidas, hemos decidido volver a lanzar este proyecto, ¿verdad?, de análisis y discusión, ¿verdad?, de los temas calientes en el mundo del gaming. Y para celebrar este regreso, una vez más, este regreso triunfal, tenemos aquí a todo el corillo, o sea, todo el staff de la Mesa Redonda. Y vamos a empezar directamente, ¿verdad?, desde Atillo, Puerto Rico. Digo, si es que todavía vive en Atillo, porque este hombre brinca más de pueblo que de otra cosa. Tenemos a Moche. ¿Qué pasa, Moche? Buena, buena. Pompeado. Estamos de vuelta, estamos vivos. Sí, sí, estamos vivos. Mi consola sigue muerta, pero estamos vivos. Ah, pues qué bien. Bueno, y también tenemos haciendo su debut de regreso. Ustedes saben que en los últimos roundtable que grabamos, pues él no estuvo presente, ¿verdad? Tenía otras cosas corriendo más importantes que nosotros. Directamente desde Carolina, el país de Puerto Rico, Carolina. Mash, ¿qué pasa, tipo? Así, aquí otra vez de vuelta. Uy, ¿estás bien? ¿Te sientes bien? Sí, estoy bien, aquí, ya tú sabes. Estás ahí dándole a DCUO, lo sé todo. No, ahora mismo no, estoy ahora mismo jugando Death for Dead, a lo que todo parecía. Y para completar nuestra mesa de hoy, también tenemos de regreso a nuestro amigo directamente desde el pueblo de Yabucoa, a nada menos y nada más que al trolazo, Ángel. ¿Qué es la que hay, mi gente? Ya, entre, me encanta el ánimo como entra Ángel. Pompea. Llegamos aquí, ahora estamos heavy. Hijo, pompea, actívate que estás dormido. Ya, ya. Claro, mano, pero si tú nos dejaste pegado como una hora ahí, no vas a dormir. Chiste fuera del aire, lo hacemos en la pausa, ¿ok? Nada. No, mira, para pa empezar el show, fue que sin querer, nosotros supone que empezáramos a las 8, pero un vecino me llamó que tenía que darle unos chavitos y pues nos quedamos hablando de cosas ganteriles y tú sabes, de la mala vida. Y cuando miré el reloj me dice, mira, tienes tiempo para contarte otra más que me pasó. Y yo, no, me tengo que ir. Cuando Ale se vendía en la esquina. ¡Ay, mira! Y no, el chiste es que el tipo iba a hacer otro cuento. Y yo le digo, no tengo tiempo, que tengo una llamada en hold. Y él me dice, muchacho, hace rato que te engancharon. Y es verdad, por poco me enganchan. Y yo me iba a ir. Mala mía. Estaban a puntito. No, pero ya estamos aquí, estamos grabando. Y el show, pues, esto no va a ser. Aunque fíjate, ya no podemos compararnos con YSP. Porque ahora YSP es más cortito, más breve. Eso es lo bueno ahora. Tú sabes, ahora puede ser que nosotros seamos la nueva generación de los podcasts de 2 horas. Así mismo es. Pues bueno, vamos a comenzar, gente. Bueno, para arrancar esta edición, ¿verdad?, de Roundtable, hemos querido aquí discutir, ¿verdad?, un temita bien interesante, y es que vamos a estar analizando, ¿verdad?, por encimita, todos los lanzamientos AAA que quedan de este año, a partir de ahora de hoy. Hoy estamos grabando precisamente martes y hoy salieron 2 títulos, ¿verdad?, que también estaban en agenda de muchos jugadores. Pero también vamos a analizar los que vienen por ahí, cuáles son nuestras expectativas, ¿verdad?, qué esperamos y si alguno de estos que queda por ahí son contendientes, ¿verdad?, para GOTY de este año. ¿Cuáles mueren en la orilla, cuáles no? Y, ¿verdad?, en base a nuestra opinión y lo que hemos leído y lo que hemos visto tanto en trailers como leído en los reviews. O sea, no es que vamos a hacer una, no es que vamos a decir se vuelve una, porque es en base a lo que hemos visto y nuestras expectativas como gamers, ¿ok? Así que yo sé que va a haber varias discusiones, porque para que unos aquí ya dicen que unos ciertos juegos ya son GOTY, otros dicen que no. Así que nada, vamos a verlo con nuestros panelistas. Dicen, pues bueno, vamos a comenzar por aquí. Tenemos que hoy precisamente salió Resistance 3 y Dead Island. Guys, ¿qué ustedes creen? Resistance 3, la tercera parte de esta de esta serie, ¿verdad? Esta saga de los Resistance. Nuevo personaje, nuevo mecanismo en el juego. Multiplayer mejorado del cielo a la tierra. ¿Qué podemos esperar de ese juego? Vamos a empezar con Moche, que Moche está familiarizado con esta serie. Moche, ¿qué tú crees de Resistance 3? Ese juego no salía hoy. ¿No? ¿Cuándo? Salió ese juego ya. Ah, mira, ni cuenta me di. Ya empezamos mal. Resistance 3, de verdad que, pues yo espero que sea buen juego, que yo no lo compré ni lo voy a comprar ahora. Pero no sé, como que me estuvo extraño esta cuestión de que quisieron metérnoslo por ojo, boca y nariz, como que muchos bundles, que si el Charshooter, que fue lo mismo que hicieron con Socon, que si separaba, yo no sé si era que el televisor que anunciaron en E3 también te lo iban a dar. Uh-huh. Como que no sé, como que estaban tratando de metérnoslo por ojo, boca y nariz. Se ve feo. pero es la verdad. Bueno, ajá. No dije más ningún sitio. O sea, hubo mucho plugueo por el juego. Sí, no, y yo no dudo de que el juego sea bueno. Pero lo que voy a señalar es que el juego estoy seguro que es más que para jugar el single player, porque verdad que multiplayer no he escuchado mucho de él, no le dieron tampoco tanta promo, si es que se la dieron. Hubo un beta multiplayer. ¿Hubo beta multiplayer? Bueno, pues es que yo estaba muerto, así que... pero el beta nunca, por lo menos de la universidad y de los panas míos que tienen PlayStation, ninguno me habló del beta. O sea, yo no sé si es que el juego no captó la atención, o no sé si es que la competencia de los first person está tan fuerte ahora mismo y la gente tiene la vista en otro juego. Pudiera ser. Trolazo, ¿tú llegaste a probar el multiplayer beta de Resistance 3? Eso es así, yo lo probé cuando salió por primera vez porque me regalaron una clave. Y de verdad que no sé si era que era la fase beta, pero estaba malísimo. Ok. Pero acuérdate, Boche, que eso es un beta. Contando a otras personas, Cecillón, que tuiteaba mucho, que si aquí hay una shotgun, y era verdad, mano, con esa shotgun te cogían y te masacraban. Y no lo jugué mucho, pero como quien dice, ese juego es para seguir la historia de Resistance. Cuando quieras meterle un poquito al multiplayer, pero si el co-op es como el del 2, el juego va a estar bueno. El online del co-op del 2 fue bastante bueno. Ok. Sí, que o ese sea, también lo tiene. Si el co-op es como el del 2, pues de verdad que vale la pena. Que metería, valdría la pena, pero no para comprarlo ahora. Cuando baje por lo menos a 40 o algo así, pues. Yo ni lo voy a comprar porque yo no he jugado ni el 1 ni el 2. Y estaban en bundle el 1 y el 2 por 40 pesos, algo así. ¿Verdad? Para el que nunca había descubierto el universo de Resistance. Pero no, yo le di un skip. Y a Mash ni le pregunto porque Mash no es fanático de la serie de Resistance, ¿verdad, Mash? No, y también yo lo que pienso es que esa serie tiene mucho que traer a la mesa, porque como que el primero estuvo bien y el segundo como que decayó un montón, y pues para mí que en este tercero pues tienen que traer mucho más de lo que han traído para poder agarrar a las personas. Yo lo que estaba leyendo esta mañana, perdona. Que si no jugaron el de PSP, pues creo que van a estar un poco perdidos, porque creo que esa historia también tiene que ver con el que salió en PSP, que fue Resistance Retribution, si no me equivoco. Retribution viene antes del 2, ¿verdad? Bueno, salió después del 2, pero cronológicamente no sé dónde es que está ubicado. Okay. Y yo creo que esa historia tiene que ver algo, no mucho, ¿viste? Pero también, si no jugaste el Retribution, pues puede ser que andes un poco perdido, pero imagino que ellos en el intro y eso te den un refresh. No sé, puede ser que sí. Hay un... Tengo entendido que hay un cómic, o yo no sé si es un libro, que te ata las historias tanto del 2 con el del 3 que va a salir ahora. Eso me tiene que aclarar Johnny, que estaba hablando eso un día del libro de Resistance, que es para atar las historias. Así que pues, no, ¿verdad? No estoy muy seguro. Es que vuelvo y repito, no sigo la serie. Por eso le pregunté a ustedes dos, porque por lo menos Moche, que sí la ha seguido. Y la ha metido a todos los chapters. Yo también. Ah, pues tú también. Ese fue mi primer juego que compré con el PS3, porque se lo que había. Ok. Cambio de personaje. Estaba leyendo que tiene, o sea, que el juego no era un run and gun, que habían partes en las que tú tenías que tener la opción de pasarla sin, o sea, oculto, sin tener que enfrentarte a la gente, a qué más, o sea, tiene diferentes opciones, tiene como que diferentes acercamientos en lo que es first person shooter como tal. No es un Call of Duty, o sea, no es una cosa así. Es bien estratégico en ese sentido. Yo llegué a jugar también el demo, porque el demo lo trajo la película de Bar en Los Ángeles. Ok. Y el demo se sentía bien. Pues vamos a ver. Vamos a darle el beneficio de la duda. Es un buen juego. Es un buen juego y ya los reviews le están dando buenos reviews. Es un buen juego, pero... ¿Creen que es GOTY? Que estamos de agenda, hay que escogerlo con pinza. Depende de lo que tú quieras jugar. ¿Es GOTY? La agenda está dura. No creo que sea para tanto. No, GOTY no. Y tu match tampoco, ¿verdad? No. O sea que, bueno, yo no voy a decir nada, porque voy y repito, no juego la serie, yo los dejo a ustedes, así que no voy a hacer evaluación, pero los muchachos dicen 3-3, ¿verdad? Unánimemente, que no es GOTY. No. Bueno. No, jamás la vida, ninguno ha sido GOTY, ninguno de los tres. O sea que este tampoco. Ok, pues yo voy a esperar al año que viene. Yo voy a esperar el año que viene que salga el Game of the Year Edition con todos los DLC. Por 20 pesos. Siento de esperar. Me siento a esperar. Vamos a pasar al próximo. Dead Island. Juego que hasta ahorita me estaba tentando. Pasé por el frente del mall. Miré la parada y yo... No, seguí. No me paré. ¿Qué ustedes creen de Dead Island? Que por lo que han leído, por lo que han visto... Va a estar bueno, vale la pena esperar. Ustedes me dicen. Bueno. A cualquiera. Bueno, por lo menos la gente que yo tengo en mi lista ahí para jugándolo, ya me están tirando mensajes para jugarlo. Yo le dije, no lo compré. El co-op. Veo gente pompía con el co-op. O sea, que si tiene un co-op de ese juego de zombies, y si tiene un co-op que se parezca al de Left 4 Dead, ese juego va a ser un palo para jugarlo así. El single player me dicen que está bueno también. O sea, hay que darle un try al juego. ¿Cómo te digo? Michael había dicho que sale en Redbox. Yo voy a checar mañana si está en Redbox y lo voy a alquilar. Por lo menos yo lo voy a comprar. Ok. Por lo menos yo vi pues gameplay que eran como de 15 minutos. O sea, no vi mucho, pero pues lo que vi de ese video, pues el juego se ve bueno. Me gustó eso de que los zombies como que suben de level o no sé, o tienen distintos levels y te lo dicen. Y pues pero son más fuertes. Los zombies suben con tu level. Ah, ok. Sí, es como tipo Borderlands así. Ah, ok, es al estilo Final Fantasy 8, que cada 10 levels, bueno, que era cada 10 levels que subían contigo los monstruos, pero está bien. Pues, pero que está gufiado eso, tú sabes, que suben de level. Y pues el juego me parece interesante, pero lo que yo vi, no sé si era que estaba viendo single player nada más, lo que yo vi como que se veía bien, se veía gufiado, pero como que no me agajó, de verdad no me cogió. Y algo que yo estaba leyendo era que el level de los zombies se refleja en el tipo de como la carne y eso, la masa muscular. Uh-huh. Ahí es que se refleja el level. Mientras más level, más los zombies más masa muscular tienen y más difícil es de matarlo. ¡Qué pantalón! Es lo que estaba leyendo. Ese jueguito hay que darle un try, o sea, hay que verlo porque lo estaban comparando con Fallout, pero con zombies. Y hay que ver. Hay que esperar un tiempito a ver que le arreglen todos los bugs sabidos y por haber que debe tener. Sí. Porque ya tiraron un patch. Sí, ya hoy tiraron un patch. Hoy mismo, el lanzamiento, tiraron un patch. Y hubo también y hubo un error en Steam. Sí. Que tiraron una versión beta de Dead Island y no tiraron el final version. Y lo iban a arreglar. Por lo menos yo ahora que le pregunté a dos compañeros de la universidad, me dicen y que el juego está brutal. Pero eso lo tengo que ver yo. Gráficamente se ve muy bien. Por lo que he visto los videos, pero hay que ver el gameplay, como dice Mash, los bugs y cómo está esa calidad de conexión, porque pues sabes que los multiplayer los primeros días son bien, bien tediosos. Dicen que lo que he estado leyendo así es que a veces tú ni sabes cuando entras como que a un juego de otra persona, porque tú puedes estar por ahí y de momento aparece un tipo al lado tuyo y siguen por ahí. Ok. Fíjate, pues yo me vi tentado, pero pues nada, recé un Padre Nuestro y no caí ante la tentación. Sí, no. ¿Cómo Juan? Digo, otra cosa que le voy a decir, no se puede jugar con alguien que te supone que está en level ya 10 y no puedes jugar con alguien que esté en level 1. Ok. Limba. No, no es como Borderlands, que se podía meter a tu juego y tú, ahí no. Ahí sí, si el tipo está en level 1 más bajito que tú, no puede jugar contigo. Ah. O así no brega. Creo que no. O sea que habrá que empezarlo al mismo tiempo. Ya que yo no lo compré, ya yo no voy a poder jugar con los que tengo en mi lista, porque ya ellos cuando yo lo compre estarán en un level ahí exagerado. No, pues Juan, perdón, Ángel. Sí, pero yo lo que estaba escuchando y leyendo es que aparece encima de ti, aparece en el quest que tú estás y tú puedes ver las personas en los quests que están y tú puedes ayudar en los quests de las otras personas, aunque tú lo hayas hecho ya, o sea, no importa. O sea, que y ahí puedes subir level. Exacto. Está bien. Pero Ángel, lo que vas a hacer es que no te lo vas a comprar hasta que nosotros nos compremos para empezar al mismo tiempo. Dale, que ahí podemos hacer el matazombie squad. Sí, pero dejamos a Mocha afuera, porque es que Mocha va muy rápido y no nos espera. No es que yo vaya muy rápido, es que ustedes son muy lentos. Ah, claro que sí. Bueno, pues Dead Island, yo voy a esperar que baje alguna ofertita de Viernes Negro o algo así. Pues, si hay chavito y se puede, pues vamos a ver qué pasa aquí en las próximas semanas. ¿Qué ustedes creen? ¿Dead Island contendiente para GOTY o no? No, tampoco. ¿No? Ni con el multiplayer. O sea, dicen que los que ganan son los que tienen multiplayer. No. Puede ser un juego bueno, pero no va a ser GOTY. No creo que sea pata. Yo para mí que se va a tardar mucho en bajar. ¿Pronostican que baje rápido de precio? No creo, va a bajar rápido. ¿Tú crees que sí, tú, Moche? Como en un mes, ya por lo menos bajo a 40. Sí, baja, porque es que hay demasiado, la agenda está cargada. ¿Y tú, Moche, Mash, perdón? No sé. ¿No crees que baje rápido? Eso depende, es que ver cómo él se mueva y eso. Tuvo buenas ventas, para ser primer día tuvo buenísimas ventas el juego. Así que nada, vamos a ver. Bueno, próximo en agenda. Este mes de octubre va a estar cargado de muy buenos estrenos. Batman Arkham City. GOTY. Dios Goti. Mío. Un juego que llevamos esperando ya un par de años y más los que descubrimos tarde. Arkham Asylum, sí, que lo descubrimos tarde. Y qué bueno claro, ese sí, juego. Qué bueno es ese juego de Arkham Asylum, de verdad que sí, excelente. Batman Arkham City viene ahora mucho mejor, mejores gráficas, mejor gameplay, personajes, skins. Bueno, ¿qué no tiene? Gatúbela. O sea, tiene de todo. Yeah. sea GOTY. Los videos que están mostrando del gameplay se ve descomunal. ¿Qué ustedes creen? O sea, este juego, ¿va a llenar las expectativas? Yo para mí que sí. Claro. O sea, definitivamente. Sí. No, esto no hay que buscar mucho, porque nada más pensar en Arkham Asylum y tú ver cómo va Arkham City. ¿Sabes? La evolución, ¿verdad? No tengo duda. No. Y la evolución de lo que era Arkham Asylum a Arkham City es una cosa, o sea, del cielo a la tierra. Batman viene con nuevos aditamentos, nuevos estilos de pelear, o sea. Y como tú dices, Alex, uh-huh. O sea, ¿qué no tiene el juego? Porque, o sea, yo estoy seguro, digo, no estoy al tanto de qué va a ser la historia, pero yo estoy seguro que conociendo lo que hicieron en Arkham Asylum, que yo al principio lo critiqué porque yo decía que los juegos de héroes, que si esto, que si lo otro, y a mí me lo prestaron y yo acepto que yo estuve 8 horas jugando el primer día. Yo me lo compré y toma. Y iba a salir también Robin viene como para los challenges, porque el juego va a tener unos challenges. Okay. Y puedes usar a Robin. Okay. Inclusive hay hasta skins para Robin. O sea que esto no lo publica Capcom, ¿verdad? No. Ah, pues está bien, no van a cobrar por nada de eso. Ah, qué sucio. No, hay muchas ofertas de preorden en los diferentes retailers, La Mejor Compra, La Parada, Amazon. Tienen diferentes ofertas con las preórdenes. Yo creo que todavía las están aceptando. Muchas a lo mejor pueden ser que las estén honrando, otras que no. Pero vamos a ver. Yo este juego es Day One, pero lamentablemente lo tengo preordenado por Amazon, así que no es Day One para mí. Tengo que esperar que me llegue. Estoy chavado. Day One. Definitivamente Day One. Sí. Day One. Ash, ¿te vas con Day One con Batman? No sé todavía, pero de que va a estar bueno. O sea, en mi opinión, pero todavía no sé si irme Day One. Pero tú eres fan. No tanto. Pues si te encanta DCU. Wow. Sí, pero del juego así de Batman nada más, no tanto. Yo fui de los late adopters de Arkham Asylum. Mm-hmm. Igual yo. Yo fui, pero todavía no he pasado Arkham Asylum. Ah, ¿qué le quieres sacar el platino? Más, jamás, ¿cómo va a ser? No, yo estoy casi al final, yo siempre lo dejo casi en el final y nunca lo acabo. Bueno, venga, que el último boss no es tan difícil. Hay bosses más difíciles en este juego que el último. Yo sé, pero si es así, yo soy así, tengo como 4 juegos que estoy en el final y no están acabados. Él es así. No, pero yo estoy con Macho, ¿sabes? Yo no me lo voy a comprar el primer día, yo voy a esperar. Yo no tengo preordenado, o sea que se tardará como 2 semanas en llegarme, así que no es Day One. Así que tampoco voy a estar en ese rush. Obviamente no he escuchado nada de que tenga multiplayer. Eso se especuló mucho de que iba a tener multiplayer, pero al fin y a la postre aparentemente no va a tener multiplayer. Eso pues decepcionó un poco a la gente, pero no les bajó el hype. O sea, como quiera la gente lo va a comprar. Y están locos porque llegue, yo soy uno. No, y que tiene 40 horas de juego. Uh-huh. O sea. No, y para los amantes está el Collector, que trae la figura de Batman. Que se ve bien tecata. Es gris, como grisosa. Es como lo que sale en la carátula del juego. Sí. No es el Batman gris y azul o negro. Que de hecho... Que de hecho hay unos skins que uno es basado en el Classic Batman, que es el Batman gris y azul. Hay uno que es basado en Dark Knight, que es el Batman negro. O sea, tiene unos skins chéveres para meter el jueguito. El jueguito va a estar bueno. Yo estoy loco ya porque avance de gana. Este juego, aunque no tenga multiplayer, ¿creen que es un buen candidato para GOTY? GOTY. Bueno, Ángel dijo GOTY. Claro que sí. Puede que esté en los contenders, puede que sí. Eso es un contender obligado. De que obligado. Lo más probable no sea GOTY, pero... Que estén los nominados. Sí, puede ser que esté nominado. Ok, yo también opino igual. Yo entiendo que sí, que va a estar nominado, pero no gana. No gana. Está difícil que gane, pero va a estar ahí. No, tiene mucha competencia. Sí, mano, mucha competencia. Bueno, seguimos por aquí con la lista. Próximo release este gran, otro gran release que viene por ahí, Battlefield 3. Uy. Oh my God. Siguen saliendo más. Moche. Siguen saliendo más videos, más información. O sea, una tiraera de que Battlefield va a hacer esto sobre la otra competencia. Tenemos esto, ustedes no tienen lo otro. O sea, esta guerra cada vez va más y más y más allá de los límites de lo que es un shooter. Wow. De este juego no hay que hablar mucho, porque de verdad que ya hemos visto todo lo que, ¿verdad? Pero siempre está la preocupación, y Mash es, ¿verdad? Es el hombre ahí que siempre no nos dice que será como lo hemos visto, o sea, lo que hemos visto, será así cuando lo tengamos en la consola. Porque recuerden que muchos de los videos es en PC. Todos los videos. Todos son en PC, Mash. Sí, hasta menos a los que han enseñado diciendo esto es de la consola. Pero Y los de PC se ven descomunales. El multiplayer ese dejó a todo el mundo boquiabierto. Sí, no, eso se ve demasiado brutal. Ay, santo. Expectativas con este juego, Moche. ¿Tú que eres fan de la serie de los Battlefield? Bueno, yo no soy, bueno, yo soy de los Bad Company, porque los otros yo no los he jugado, ¿sabes? Hago esa salvedad. Ajá. Pero yo de este juego yo tengo unas expectativas demasiado de altas. Es el juego primero en mi lista. Pues, y sobre otros, no porque piense que va a ser mejor que, o lo estoy esperando más, sino que es el primero que llega de toda mi lista. Pero de verdad que el juego, lo que me han enseñado, o sea, el juego se ve que viene virado. Viene poderoso, el juego viene poderoso. De verdad, el juego viene poderoso, y yo tengo hasta en mi Android, yo tengo una aplicación con un countdown. ¿De cuándo llega Battlefield? Sí. ¿Y cuánto te dice ahí? Ah, no tengo el celular conmigo. Ah, eres un fail. Son 49 días, creo que son. Porque eres un fail. Embuste. Y el trolazo, yo sé que el trolazo también lo está esperando con ansia. Bueno, que se cambió su avatar de Skype, se puso el logo de Battlefield 3. Está mi logo de avatar, de Skype, está en el wallpaper de mi Android. Y va ya mismo para Twitter. Butter, ay santo. O sea, no te voy a preguntar, ¿estás activado? ¿Estás motivado por el juego? Mira, trolazo. Sí, pero es que esto es el verdadero, esto es el verdadero first person shooter. Esta es la verdadera experiencia online. Esa es la que hay. Tiraera fuerte. ¿Y por qué es la verdadera experiencia online? Ahora es que. No, explícame por qué es la verdadera experiencia. Viene, esto es lo que yo quería. Ay, viene. Porque aquí no están los nenes que juegan Call of Duty, aquí están los hombres, pa' ahí. Ahora, por eso. ¿Por qué? Se separan los hombres de los niños. Battlefield hombre y Call of Duty niño. Camperos, llorones, escondidos. Ay, Dios mío. Si con los que tú juegas son así, ese es tu problema. Campero, porque en Battlefield, Bad Company, no, o sea, más camperos que hay ninguno, ¿sabes? Porque en Battlefield se van dos para atrás con un sniper y esperar que todo el mundo vaya y ¡pam! Te disparan con el sniper. Pero, yo te quiero, yo sé que tú eres fanático de los dos, tío, yo lo sé. No, yo soy fanático de los dos, o sea, yo. Hombre, solamente te estaba preguntando. Eso quiere decir que te va a comprar Battlefield para jugar con nosotros, ¿verdad? No, yo todavía no sé. Porque todavía no sé si comprarlo en PC o en... Él dijo que sí. Que tenemos que tenerte. No, él dijo que si Sephiroth se lo compraba, él se lo compraba. Sí. Que Johnny pues se lo va a comprar. Si Johnny se lo compra en PS3, yo no lo compro. Pero Johnny le gusta Battlefield 2. Sí. Es que él dice que como eso no es un Call of Duty, pues ese tipo de shooter él lo puede jugar. Sí. Yo con este honestamente me interesa un montón, pero de verdad que no sé si irme Day One con él tampoco, mano, honestamente. Yo voy a esperar a que salgan los reviews de consola, porque yo sé que en PC se va a ver bien exagerado. Sí. Pero va a ser una longa bajarlo. O sea, comprarlo por Steam. Bueno, en Steam no va a estar, pero va a estar en Origin, que es el de EA. Uy, eso tendrás que irte a trabajar, dejar la computadora ahí. Sí, se me va a ir el cap de 40 días mensual, se me va a ir ahí. Déjame ver. Pero todavía no sé, de verdad. No sé si comprarlo en PC o si estar con la comunidad. Digo, si se lo ya compra, no, gente. Días se lleva de, mira, yo no dudo que la comunidad. Yo no dudo que la comunidad lo apoye. La comunidad lo está esperando y es por el hecho, ¿verdad?, de, pues, de jugar online, los Gamers Night. Es un tipo de multiplayer bien distinto a lo que estamos acostumbrados. Y ahí es que todo el mundo, pues, quiere demostrar que de verdad es bueno. Yo, además de multiplayer, me interesará mucho el single player, porque el single player se ve muy bueno. La historia se ve buena. O sea, yo voy a romper con lo que todo el mundo va a hacer. Yo voy a jugar single player primero. Pues está. Es que Obligado. Sí, no. Eso, me gustaría, pero toca cuando el multiplayer se cae. No, pero es que lo que pasa es que, buena observación, mí, como le han dado tanta promo al single player, estuvieron mucho tiempo dándoselo, pues. Y yo siempre acostumbro a esto también, a jugar primero los single player, pero como le han dado tanto al single player, le dieron muchísimo al principio, pues quiero jugar la historia primero y entonces después multiplayer por vena. Veremos a ver. Hay una semana de diferencia entre Batman y Battlefield. Horrible para el bolsillo. O sea que horrible para el bolsillo. Bueno, puede ser que Battlefield no sea Day One. A mí puede ser que no sea Day One, porque no creo que Batman se termine en una semana, a menos que no le meta full por ahí para abajo. Puede ser que yo puede ser que le meta full, porque yo cogí Darksiders y yo creo que yo estoy ya en el final, y yo creo que me eché fue como una semana y media más o menos dándole de ratito en ratito, así que imagínate. Sí, pero es que Darksiders, eso es otra cosa. Bueno, ya dije, yo no me voy Day One. Mash también va a esperar los reviews para PC o consola, a ver por dónde se va. Moche, ¿te vas Day One de cabeza? Pero eso tú no tienes que preguntarlo. Y Trolazo va a esperar. Eso es así. Ok. Pues para pasar al próximo, ¿qué ustedes creen? ¿Battlefield 3, candidato o GOTY seguro? Candidato. Yo me voy candidato. Bueno, espérate. ¿Siguen dando la categoría esta de Best Shooter? Sí. Ah, pues es que está la cosa. Porque una cosa es que lo estemos nominando para GOTY y otra cosa es que digamos Shooter. ¿Qué ustedes creen? ¿Best Shooter? No, es que de seguro lo van a nominar para GOTY también. No creo. Yo creo que Battlefield lo van a tirar para Shooter. Lo que va a hacer, mira, en mi opinión, esta es mi opinión, lo que va a hacer Battlefield 3, Modern Warfare 3, Resistance 3 y algún otro Shooter que haya salido, no los van a tirar a competir con los posibles candidatos a GOTY como Batman, Assassin's Creed, Uncharted 3. O sea, no los van a poner porque es que no van a tener ni un minuto de break para ganar. Digo, esa es mi opinión. Esa es mi opinión. No la misma de ustedes, ve. Pero, ¿verdad? Ni modo. Díganme, ¿Shooter of the Year o no? Bueno, para mí, si el juego es lo que nos han enseñado y lo que nos han prometido, pues sí. Sí es así. ¿Shooter y GOTY? ¿Te tiras con esa? Bueno, Shooter sí. GOTY lo veo bastante difícil. No es que no lo pueda ganar, o no es que, pero no sé, lo veo tan difícil porque es que la competencia está, de verdad, yo nunca vi, o sea, desde mucho tiempo yo no había visto, o sea, que hubiera tanta competencia. Tanto release bueno. Sí. Y Trolazo, ¿qué tú crees? GOTY, Shooter of the Year. Como dice Moche, si es lo que nos ha enseñado, como los trailers, Shooter of the Year. GOTY, no creo. No me parece. A Mash ni le pregunto porque yo sé lo que me va a contestar. No sé, va a estar bien reñida con Modern Warfare 3, con la cuestión del hype de Modern Warfare 3. Ay, santo, eso va a estar. Eso hace una pelea de perros y gatos. Bueno, el King se mata. Bueno, ya estamos terminando la lista. Otro release. Assassin's Creed Revelations. Ahí fue. Yes, you love you. Mira para allá. La parte final de la historia de Assassin's Creed por fin nos llega. Está todo el mundo hypeado, los fanáticos de Assassin's Creed, de esta serie. Yo, de mi parte, no me voy day one. Voy a esperar. ¿Y tú, Moche? No, yo sí. ¿Moche, te vas de cabeza de day one? Sí, no, yo me voy day one. Yo primero no lo iba a comprar day one, pero me agajó Lourdes, me dijo un montón de cosas y yo dije, no, lo tengo que reservar. Acuérdate que con Lourdes es un problema, no, porque Lulu sube de level en una semana, llega a 50 fácil. Ah, pero Lulu yo le gano siempre. Tú eres loco, Lulu te gana a ti, yo lo vi. No, el que ganó fue. Ah, ya no me acuerdo. Está bien. Bueno, este juego, muchas personas dirán que es más de lo mismo, pero según lo que hemos visto en los reviews, ¿verdad? Hasta el momento, video, aparentemente pues tiene unos elementos nuevos en el single player, trae el elemento de crear bombas, puedes mezclar elementos para hacer diferentes tipos de bombas. Hay nuevos estilos de pelea para Ezio. Así que el juego se ve muy interesante. El multiplayer también va a tener cambios bien significativos. Va a tener diferentes modos, diferentes formas, ¿verdad? De usted como usted encontrar a sus enemigos. En fin, o sea, le van a dar un giro de bastante errático, radical, la palabra que estaba buscando, radical al multiplayer. El de Brotherhood, el multiplayer no era tan malo, el problema era la chavinda esta de las conexiones, que eran como medias malitas. A mí me gustó mucho ese multiplayer, lo jugamos bastante, ¿verdad, Moche? Ese multiplayer está brutal, multiplayer está brutal. Es bueno, Mash llegó a entrar un par de veces, pero no lo entendía y se enfogonaba y se iba. ¿Qué pasa? Yo llegué primero una vez ahí. Ah, perdón. No, si eso Mash. Acuérdate que Mash tenía prestigio. No, si yo tenía prestigio, estaba en level 5, pero del prestigio 10. Tenía todas las armas desbloqueadas. Sí. Pero yo llegué primero una vez y eso fue lo que me motivó. No, y tenía mi día láser y todo. Sí, seguro. Scope láser. Oye, Mash. ¿Qué? ¿No te pusiste a campear? No, mano, yo no campeo. Ah, no, porque en Assassin's Creed hay campero. Sí, hay. ¿Sabe de eso? Pero ahí sí, pero es por el elemento, o sea, es por el estilo de multiplayer que es. Tú sabes, tú te puedes parar en una esquina a velar. No, no, pero me refiero, Alex, yo no sé si tú lo has visto, que a veces personas con la Hidden Gun, tú súper lejos y vienen y te matan como quieras. Ah, sí, eso fue un overpower ahí de esa habilidad. Sí, no, pero fíjate, estaba balanceado por el hecho de que la Hidden Gun no daba mucho punto. Sí, no, exacto. Ahora te van a dar punto por la forma en cómo tú mates a tu oponente y la forma por la que tú ¿cómo se dice? Te escondas o puedas huir, algo así estaba leyendo. O sea, que tiene muchas cosas diferentes ese multiplayer. Así que, nada, vamos a ver qué pasa con Assassin's Creed. Yo estoy loco porque llegué también. Me tiene pompeado, pero como dije, no me voy day one. Así que, Moncho, que tú ya dijiste que te vas day one. Sí. Y trolazo, ¿le gusta? ¿Te vas a ir day one o vas a esperar? Claro que sí, day one. Ah, pues bien. ¿Y day one no. Mash no se va a day one. Entonces, si eso a las 2 semanas, chequeate que van a un Black Friday de eso, va a estar en 40. $40, como hicieron el año pasado, brother. Con Brotherhood. Yo no te quedo bien calle. $40, brother. Mala mía. Yo lo pagué a 60 y de momento, ¡paca! 40. Y yo, entre fail. Ese fue un fail brutal, de verdad. En una venta de Black Friday de Amazon. Así que se pueden imaginar mi cara de felicidad. Fíjate, ¿no? Y a veces pienso que hasta como que yo no le saqué tanto el jugo a Brotherhood, a pesar de que hubo DLC, pues multiplayer, vendieron misiones adicionales, todo ese revolú. Pero, pues no sé, siento como que me faltó. Pero nada, vamos a ver con Revelations. No, y que Assassin's Creed es una franquicia que se vende súper bien. Uh-huh. O sea, el Brotherhood creo que más o menos en 3 semanas, creo que fue, vendió 6.5 millones. Por eso yo dudo que lo baje rápido. No creo que en 2 semanas o 3 o hasta en 2 meses no creo que lo bajen, Ale. Eso, si no lo compras Day One, pues vas a tener que esperar como 5 meses para que bajen ese juego. No, yo difiero. No lo van a hacer. Yo difiero. Es que, Trolazo, lo que pasa es, acuérdate, yo te diría que tú tienes razón si no tuviéramos el factor Black Friday por medio. Que, uh-huh. eso fue lo que pasó con Brotherhood, by the way. Te saludos a Arcinca. Él me dice lo mismo. Él me dice lo mismo que tú, Alex. Él dice, no, yo voy a esperar porque yo sé que lo van a tirar para Black Friday, lo van a tirar más barato. Eso es así. Pero como yo soy un fanboy, pues... Yo soy fanboy. Y si yo fuera chica, yo me casaba con Encio. Pero yo voy a esperar. Nada, ¿qué ustedes creen? ¿Goti o no Goti? No, candidato. ¿Candidato también? Sí, candidato, pero no lo gana porque no ha ganado, no lo ganó con Brotherhood, no lo ganó con este otro, con la 2. Sí lo veo como Best Action Adventure, como siempre es. Sí, mano. Pero no, GOTY como tal, no. Contra. Pero nada, vamos a ver, vamos a desearle éxito a Assassin's Creed Revelations, de la que estamos locos de ver ya esta historia terminar, locos por ver todas esas revelaciones que el juego nos va a brindar. Y si pues no han tenido oportunidad, busque los trailers en YouTube. Inclusive hay uno pues que muestra que usted va a poder utilizar al Tear, que es el personaje de Assassin's Creed 1, y lo va a poder utilizar en unas partes del juego que ahí es que vienen los Revelations. Aparentemente, a medida que usted va en el single player, va a toparse con unas cosas que usted tiene que hacer, y en ese momento usted va a ver como que unas historias que nadie conocía de que por qué está pasando todo esto. Y son desde la perspectiva de Altair. Y de verdad que eso también es otra cosa que tenía la gente bien pompeada de ver todas esas revelaciones secretas que hay, ver cómo se crean estos grupos de asesinos, por qué es lo que defienden, o sea, un montón de cosas. Alex, te pregunto, porque pues no es lo que yo tengo entendido, pero pues no he estado al tanto. Yeah. ¿Este es el último Assassin's Creed? ¿O es el último chapter de Ezio como tal? Mira, eso, yo por lo que pude entender que ellos informaron, es el último chapter en la historia de Ezio. ¿Y qué te da a entender eso? Tú que eres un chico así inteligente. Bueno, que da mismo bien otro asesino. Viene la 3 con otro asesino. Bueno, no la 3. A lo mejor, o sea, vamos a suponer que Assassin's Creed es la franquicia, como decir, Star Wars. Y debajo de eso vienen nuevas historias, nuevos asesinos en diferentes partes del mundo. O sea, la puerta está abierta para explotar esa franquicia de lo que es Assassin's Creed, whatever. Assassin's Creed aquello, Assassin's Creed lo otro. O sea que yo creo que esta termina ahora con Ezio, pero yo no dudo que para el año que viene estén planificando un nuevo Assassin's Creed con algún nuevo asesino. ¿Verdad? Una nueva historia, un nuevo asesino. Mira, quién sabe. Mira, o hasta en una era moderna. Sería chévere, una era moderna. No, eso es lo otro que te iba a decir, porque yo estoy casi seguro que la historia de Desmond como tal no va a terminar ahora. No, porque ahora bien le buscan otro pariente en el futuro y es un asesino en la era moderna. ¿Te imaginas un tipo brincando por los edificios de Nueva York? Esnaipeando cabeza. No, pero con el cuchillo, cuando no pueden perder la esto del cuchillo, porque se pierde la esencia de lo que es Assassin's Creed. Uh-huh. Así que nada, en mi opinión, candidato, no GOTY. Lo siento, lo soy, mala mía. Bueno, ya estamos llegando al final del análisis de los juegos que quedan. Fíjense, guys, no iba a ser, pero vamos a hacer un brequecito, vamos a coger un pequeño brequecito aquí. Para cuando regresemos, Vamos a terminar con la lista. Nos queda por ahí Dark Souls, Skyrim, Modern Warfare 3 y Uncharted 3. Así que nada, vamos a coger una pequeña pausa. Recuerden que están escuchando The Round Table, un podcast de PSNPR.com y ahora también de Pixel Media Group. ¡Yeah! ¡Yeah! Estamos de vuelta aquí luego de esa pequeña pausa para la parte final de The Round Table para esta semana. Bueno, guys, ya la lista se nos está terminando. Seguimos por aquí. ¿Qué más nos queda por el que viene? Dark Souls. Uy. La secuencia de Demon Souls. Veces antes de matar un boss. Yeah. Ay, mi madre. Secuela, sí, perdón, dije secuencia, secuela. La secuela. Para que después nos pelan. Después no, nos ya pelan. Me voy a preparar, Johnny Cortés me va a pelar. Sí, un amigo tuyo que se llama... Empieza con D. Empieza con D y termina con Draco. Me va a destruir la secuencia, la secuela de Demon's Souls. Wow, Dark Souls. Se vaticina que va a ser más difícil. Yeah. Va a tener más monstruos que el uno. La promoción es Prepare to Die. O sea, ya la propaganda te lo dice todo. Prepare to Die. Yo no me voy a comprar ese juego. Lo siento, pero no. ¿Por qué? No he acabado el uno. Ni lo acabaré. ¿Por qué? Ahí está en mi backlog. Eso está para Extra Life. Ese juego está bueno para un Extra Life. No, pero mira, vamos a hablar con Juan para someterlo a un Backlog FM. Es que está difícil someterle ese juego a un Backlog FM a Demon's Souls. Está camarón. No hay World True que te ayude a pasar eso, mano. El Backlog FM vas a volver y vas a volver a las 2 semanas. Todavía estoy en la misma parte, pero voy a seguir tratando. No, de verdad, si el juego va a ser mucho más difícil que el uno, yo de verdad, ese juego, esa serie de esos juegos es para gente, wow, o sea, masoquistas por demás, porque miren, el uno es tan malo. Yo no me imagino el 2, este de ahora, Dark Souls, no me lo imagino. Bueno, yo por lo menos, este juego, Demon Souls, hasta ahora es mi RPG favorito, o sea, es de esta generación. O sea, Demon's Souls, eso fue un juego que yo cogí, lo compré y no lo solté hasta que no lo acabé. Lo pasé en 48 horas. ¿Qué? Sí, más o menos 48 horas fueron. Wow, Monchi, tú eres bueno. No, es que el juego me encantó, Ale, porque es que el juego de verdad, yo le tengo muchas clasificaciones a ese juego. El juego es un RPG, el juego es action, el juego es horror. El juego lo tiene todo. El juego Survival, el juego está brutal, de verdad. Dark Souls, no creo que Day One, porque es que de verdad que mi budget no da para tanto. Pero este juego yo lo tengo que tener. Yo espero a nada, yo no voy a esperar por nada. Ni oferta, ni en 20 pesos lo voy a comprar. No, me rehúso, no quiero. Lo siento, mala mía, pero no lo quiero. Y este juego... definitivamente no va a ser un GOTY por la dificultad. Es muy difícil para algunos gamers. O sea, este no es el tipo de juego para un gamer casual. ¿verdad? Sabe que van a relevar el control contra la pantalla. Su PlayStation puede volar a la casa del vecino. El disco puede, lo pueden usar de frisbee en la calle. O pueden llover maldiciones a todo lo que da. Exacto. O pueden hacer un video en YouTube que salga usted con el disco y partiéndolo por el mismo medio. O sea, que no lo soporte y lo pasa por una trituradora o algo así. En fin, este juego no es para mí, lo acepto. Mocha dice que le va a meter mano cuando tenga chavito, lo va a adquirir. El trozo, pues tampoco, como que no. Da igual, no. Cuando pueda comprarlo. Ah, pues uno de ustedes va a venir a mi casa a pasarme Demon's Souls. Gracias. Bueno, Alex, cuando yo te dé la visita, yo te puedo dar un tutorial. Tutorial de Demon's Souls. Te puedo dar un tutorial porque, pues, ya que ese tutorial que te dan en Demon's Souls, uno hasta muere en él. Ya lo verdad. Es increíble, pero cierto. Así que nada, Dark Souls para los jugadores hardcore, pues ahí tienen también ese release. Yeah. Que los muchachos pues están de acuerdo de que no va a ser GOTY. Sí. Para Moche y para ninguno de ellos, pues no va a ser Day One, ni mucho menos para mí. Mash, yo no. Mash, mira, y aprovechando, vamos a excusar a Mash, que tuvo que ir, se tenía que hacer unas cositas. Yo me imagino que en el caso de Mash, yo me imagino que tampoco este sería Day One. Conociéndolo, no creo que sea Day One para él tampoco. Así que seguimos. Guys, en la lista aquí también me incluyeron Rage, que este fue el juego que Mash me dijo que lo tiene preordenado. De este juego yo no conozco mucho, no tengo mucha información de él. ¿Ustedes han visto algo de este juego? ¿Trolazo, Moche? Sí, pero yo me voy por la misma línea tuya, Ale. Yo no voy a someter opinión porque pues yo vi un video de gameplay y se ve bien. ¿Sabes? Me llamó la atención, pero... no le hice mucho caso. Okay. Que no voy a someter opinión. Ok. ¿Y Trolazo? Tampoco, porque ese juego dijo... Fue Mash quien dijo que lo pusiera ahí y él se fue. O sea que no hay opinión de Rage, ya que la persona que... ya que la persona que lo dijo que lo incluyeran se tuvo que ir. Así que Rage, next. Next. Skyrim. Ahí está. Pompeadera para los chicos. Yo... Paso, esto es un RPG. Moche, ¿de qué es Skyrim? ¿De qué trata Skyrim? Mira, yo te voy a decir la verdad. Yo soy un newcomer. Para esta serie yo me voy a comprar Skyrim, pero es por lo que he visto, ¿sabes? El gameplay que vi de 15 minutos, pues que presentaron en G4, todo lo que he visto me encanta, pero no te puedo decir exactamente de lo que trata ni nada. Ok. Pero estoy confiado con el juego. Si es como el 4, pues es lo mismo, es que tú tienes un carácter que tú lo creas, estás en un open world grandísimo, te unes a la gente que quieres, ayudas a la gente que quiere, haces lo que tú quieras, mata a quien tú quieras, wow. Ayuda a quien tú quieras. Me imagino que tiene que ser en ese mismo flow. Eso es de los Elder Scrolls. Sí, sí. De esa serie. Sí. Tiene que ser como en ese mismo flow de... del 4. Sí, lo que pues el tipo va a poder, el tipo no, el personaje tuyo, que asumo yo que lo puedes crear como era en el anterior y como son en los Fallouts. Tú vas a poder, creo que si tú matas los dragones, a poder absorber el alma y puedes adquirir unos shouts, que creo que son como unos gritos. Uh-huh. Y tienen habilidades especiales. En uno de los trailers que yo vi, el tipo... hace un grito y forma una tormenta eléctrica. Okay. ¿Cómo es el grito, Moche? ¿Tú lo sabes? Está en el trailer. Chazam, ¿no dice Chazam? No, porque lo que pasa es que él habla como si fuese el idioma de los dragones o algo así. Uh-huh. Porque el mismo tipo tuyo, yo no sé si es que tiene alma de dragón o algo así. Ah, no, espérate, eso es como el tipo que tiene un martillo y dice ¡Tor! Algo así. ¿No? ¿No? Desconozco. Bueno, esto es un RPG para los amantes de RPG, ¿verdad? Que si se fijaron, en la lista estaban como que un poquito escasos, exceptuando Dark Souls. Fíjense, esto será algo bueno traerlo después aquí a The Round Table. si ustedes piensan que el género de RPG está muriendo, pero eso lo podemos dejar para otro podcast. ¿Verdad? ¿Y qué ha pasado con todos esos buenos RPG que no se han tirado o que no los han exportado para las consolas? Pero por eso podemos hablar después, más adelante. Bueno, este juego definitivamente, para mi entender, no es un GOTY. No va a ser un GOTY. Ni tampoco sea contendiente. No, que sea qué. RPG of the Year. Está con Dark Souls compitiendo por un RPG del año. Sí, pero Dark Souls está muy difícil para que un fracatán de gente lo compre y lo juegue. O sea que... No te creas, Dark Souls lo están esperando mucha gente. Dark Souls va a tener su fanaticada, su grupo. Pero de ahí a que se vaya al mainstream, lo dudo. No, mira, de verdad, Skyrim, ese juego va a vender como pan caliente. Me atrevo a decirlo aquí, porque el The Scroll Oblivion vendió tan bien. Este juego, a quien quiera que yo le pregunto de los hardcore gamers, lo tienen reservado. Por lo menos, pues, los muchachos de la universidad y eso lo tienen reservado. Y de hecho, esta gente se fue por la línea de los Call of Duty, que tiraron una versión, una Collector's Edition, que vale $150. Y es verdad que solamente conozco una persona que lo tiene reservado esa edición. Saludos, Wolf. que trae un dragón ahí bastante grande y se ve brutal. De verdad que se ve brutal. ¿De verdad? Sí. Va a ser buena. Pero no me lo va a comprar, no me lo va a comprar. No sé si se justifica los $150, porque yo creo que trae un par de cosas más, pero como yo si lo compro de igual, como quiera que sea, no voy a comprarlo definitivamente, un Collector's Edition a ese precio. No hay presupuesto. No. Pues nada, seguimos por aquí. Así que nada, para los fanáticos ya saben que está Skyrim, candidato no GOTY. Bueno, ya casi estamos terminando. Otro gran release para este año, Modern Warfare 3. Diantre, que estoy solo en esta batalla de Modern Warfare 3 porque Mash me abandonó. Ya veo que ustedes no tienen nada que aportar sobre Modern Warfare 3, ya vi sus reacciones. Yo puedo decir que lo que he visto hasta ahora en el gameplay me llama mucho la atención. Yo lo tengo preordenado, sorry. Sí, lo tengo preordenado. Porque pues, o sea... El Prestige. No. No. Es juego normal. Nada Prestige de ningún Call of Duty. Bye. Lo tengo preordenado. Es que yo, pues, a mí me gusta los Call of Duty. Vuelvo otra vez a usar para secuencia. Es la secuela de la historia del 2, ¿verdad? Los personajes, ¿sabes? Van a terminar esa historia. Y pues, mala mía, no tengo problema. Lo que he visto hasta ahora, de los videos que he visto, me ha llamado mucho la atención. A muchos de la comunidad le ha gustado lo que han visto hasta ahora. El juego se ve bien prometedor. Gráficamente lo mejoraron un montón. Van a haber mejores armas. Hay unos features ahí que se ven en los trailers, se ven bien chéveres. Y pues yo siempre, Call of Duty, pues siempre me ha gustado. Ustedes saben mi historia, Modern Warfare 2, Black Ops, y ahora pues Modern Warfare 3. Así que, mala mía, y lamentablemente tengo que decirlo, esto es un juego que es Call of Duty. Va a ser bien, pero que bien apoyado por la comunidad que es fanática de los shooters, de los run and guns. Y por más que peleemos, por más que lo critiquen, siempre va a vender. Eso es así. Va a vender millones. Call of Duty es la franquicia, o sea, es la franquicia premier en ventas de shooters, si ustedes lo saben. No podemos tapar el cielo con la mano. Y pues, imagínense ustedes. No, si tú supieras lo que digo, esto es de boca de otro. Ajá. Saludos a KPR. Uno de la, pues, del clan de KPR dijo que preguntó en un GameStop, no sé dónde fue, que cuántas reservaciones habían, pues, a nivel de Estados Unidos de Modern Warfare 3, y supuestamente creo que le dijo y que 8 millones. Wow. Así que si de esos 8 millones se venden 7, y no creo que baje tanto. Imagínense ustedes. O sea, sí, no, está... y de verdad, Modern Warfare 3 yo lo critico y todo, pero pues tú sabes, yo lo acepto. Este es el juego, el shooter que más vende y quizás el juego que más ha vendido. Pues, o sea, yo de verdad, pues, yo respeto los gustos y la opinión de la gente, pero es que, pues, a mí no me gusta, o sea, no es que el juego sea malo, es que el juego a mí no me gusta, por lo menos el multiplayer, porque los single players a mí me gustan mientras dura. pero, pues, es que no me gusta Ronan Gunn, el estilo Ronan Gunn a mí no me gusta, tampoco me gusta porque, pues, nadie coopera. Por lo menos cuando se juega en equipo, cada cual se va por su lado, no importa el estilo de juego que se esté jugando. Por lo menos ha sido mi experiencia. Eso es verdad. Se ponen a jugar Search and Destroy, lo que sea, y lo único que hacen es matarse. No hay estrategia envuelta. ¿Ah? No hay estrategia envuelta. No. O sea, sí, bueno, en Black Ops yo vi que la hay, pero es mínima. O sea, no es mucho tampoco. Entonces... lo otro que no me gusta es pues que tú sabes, como que no hay eso de cooperación, y pues a mí me gusta más la estrategia, me gusta más el teamwork, me gusta más que tú sabes eso de las clases, sabes que tú sabes cada clase tiene sus fortalezas y limitaciones. Uh-huh. Como pues el caso de Battlefield, sabes, por lo menos en Bad Company 2. O sea, el médico tiene esto, pero no tiene aquello. El sniper tiene esto, pero aquello no. O sea, que hay un balance y obliga a teamwork. O sea, eso es lo que no tiene Call of Duty, que por lo tanto, pues, no me gusta. Y por último, que es lo mismo, de verdad, yo Modern Warfare 3. O sea, acepto que el juego se ve bien gráficamente, pero no sé, yo lo veo como Modern Warfare 2.5. Y es como tener dos map packs más. Bueno, pues, pero nada, vamos a ver, yo voy a esperar, ya eso está ahí ya, day one, está preordenado, tendré que ir al Midnight como siempre, acá en Ponce a buscarlo. Así que nada, no le voy a preguntar más de este juego porque ya sus reacciones al principio me lo dijeron todo. Así que... y desde ahora digo, PGA, ese va a ser el shooter of the year, en los PGA. Este juego puede ser candidato a GOTY. Y también, siempre es candidato. Los Call of Duty, sí, casi siempre yo veo que son candidatos a GOTY, pero nunca lo ganan. Eso es así, pero están ahí. Sí, están ahí siempre. Siempre están ahí. Bueno, ya vamos a terminar. Ahora sí, vamos para el último juego en nuestra lista para hoy. Y es nada menos y nada más que Sims 4. Ah, no, perdón, ese no es. Uncharted 3. Qué pena que tampoco está Mash para este, porque Mash no es tan fan hardcore de los Uncharted. Que seguro hubiese sido la nota discordante en esta parte del show. Patata. Bueno, guys, Uncharted 3 regresa. Nathan Drake en otra increíble aventura en busca de tesoro, acción y mujeres. Yeah. Woo. Yeah. Woo. Desde ahora es GOTY. Yeah. Claro que sí, ya ganó. ¿Ganó? va a estar duro. ¿Qué te pasa, Moche? No, que pues cuando salió la 2 yo sabía desde el principio que sí. Ese va a ser el GOTY. Y de hecho, creo que tiene el récord del juego con más GOTY en la historia, Uncharted 2. Pero, pues, yo sé que sentimental y emocionalmente, pues, para mí probablemente este sea el GOTY. Pero, nuevamente, me voy a repetir lo mismo otra vez. La competencia está muy genial, muy brutal. Y, pues... sí, es un candidato fuerte, pero de verdad, no sé, esta vez lo pongo en duda. Es el candidato número uno. Bueno, es el number one. Bueno, no sé si decirte número uno, pero por lo menos los top tres, tiene que estar ahí. Pero ¿y por qué no puedes decirle el uno si está en los top tres? ¿Cuál va? Entonces, ¿cuál es? Bueno, yo no... Dime cuál. Está los dos, tres. ¿Cuál es el uno? No, espérate. Moche. Yo te dije top 3. No, Moche. Pero yo no te dije en cuál de ellos está ubicado. Pues di cuál es el top 3, pues di cuál es el 1. No, papi, yo no te sé decir ahora eso, porque los juegos no han salido todavía. Pero dijiste que es el top 3. Entre los top 3 está él. Pues ¿cuál es el 1? Pues yo no sé, el tiempo dirá. Acuérdate, Ángel, nosotros estamos aquí tirando solamente y sometiendo opiniones, pero o sea, yo no te puedo decir a ciencia cierta todavía porque no han salido los juegos y no sé cómo se está moviendo la cuestión esta. Pero está bien, ganaste, está bien. Fail. Ay, trolazo. Pero anyway, guys, Uncharted 3 sigue la historia de Nathan Drake. Ya hemos visto muchos videos, tanto del multiplayer como el single player. Trailers, muchos, los diferentes modos que va a tener. El último trailer que tiraron en Gamescom, eso es para uno, de verdad, eso es pa morir. Eso es así. No sé si ustedes lo vieron, pero... Ya se sabe que por lo menos van a cerrar con este juego. Naughty Dog ya quiere moverse a otras cosas. Pues porque podemos entender, a lo mejor no va a haber un Uncharted de aquí quién sabe cuándo. A lo mejor hasta que venga un PlayStation 4, entonces pues saque Uncharted 4. Pero mientras tanto, yo creo que hasta aquí llega Uncharted, ¿verdad? Por lo menos hasta este nivel, hasta esta generación, yo creo que este es el último Uncharted que vamos a disfrutar. Además de que va a salir para el PS Vita, eso será para el año que viene. Así que, ¿verdad? Que hay que estar pendiente a esto. Definitivamente este es un candidato y es, en nuestra opinión, un GOTY. Yeah. Para mí sí. Para mí es GOTY y es el candidato número uno. No digo que está en los tres, digo que es el número uno. Esa es la que hay. Sí, no, hay que estar... No, pero otro lazo es que también tienes que considerar los de la otra consola, que tú sabes que hay uno que está sonando fuerte también. ¿Qué? ¿Esa porquería? Eso es una porquería. Eso no para tiene tanto. Break. ¿Qué? Eso no tiene break. Bueno. ¿Lo vas a comprar? ¿Cuál? El de la otra consola. Yo no tengo la otra consola, pa. Ah, pues. No debería ni contarlo. Ah, qué chorro eso. Si ustedes son buenos, pero no sirven. Es que eso no se cuenta, Ale, porque esa gente no tiene nada que buscar. Uy, fuerte. Una consola que tira más que un solo juego exclusivo en un año. Eso hace. Que no busquen nada, olvídate. Que se queden allá, que vendan a los fanáticos que les gusta ya, pero Boti no tiene nada que buscar. Bueno, yo no sé, pero está sonando duro, ¿sabes? Yo sé que cuando escuchen este podcast, pues nos van a empezar a tirar ahora en Twitter, pero tenemos caparazón para eso, ¿verdad, Ale? Eso es así. Diach. Pero nada, vamos a ver, ¿verdad?, que cómo nos trata este resto del año con estos juegos. Así que, guys, ya llegamos a la parte final del show, ahora sí es verdad, terminamos. Yeah, vamos a pasar a los saluditos de rigor, ¿verdad? Moche, si quieres enviarle saludos a alguien. Sí, mándale saludos ahí a Wolf, a Orlando, que están pompeados los dos también con Skyrim y Battlefield 3. Saludo a mi hermano Sincalización, que estamos allí ahora en la misma universidad. Él sabe lo que significa esa seña, ajanca pa' casa. esos son los dos chulos de ahí, de la internet. Sí. Los chulos de la internet, le dicen. Lo juega Villar. No, él no juega. ¿Quién más? Pues un saludo ahí a, no me acuerdo más nadie, así que a todo el mundo. Ah, Greco, tenemos que preparar el Hate Machine pronto contra Sonic Generation, que es una porquería. Bueno, otro lazo. ¿Quién vas a mandarle saludos? Antes que nada, ¿por qué no le dijiste eso al otro juego de la consola esa que no sirve? Díselo, de las cosas claras como se dice. Si se lo dice a Sonic, díselo a aquella también. No, yo no tengo nada. Yo no tengo nada en contra de ese juego. Bueno, nada, vacilando panín, tú sabes cómo es. Nada, un saludito a la comunidad, ¿viste? Los que nos escuchan, que volvimos, regresamos. ¿Sí? Ya no, eso fue, ya no nos vamos, ahora regresamos a hablar las cosas claras como se hablan. Uy. Y nada, saludito a los muchachos de YSP, a Johnny y a Juan. Bien dicho, es verdad. A los de Robotios. Yeah. Billy y Michael. Yeah. A ustedes, guys, que bueno que nos reunimos, que me hacía falta. Y saludo a Draco, que sé que cuando escuche esto, pues se va a sacar por techo, porque le tiramos el juego que él le gusta, pero eso no tiene nada que buscar. Ah, verdad, a Draco también. Sí. Y a mi pana Sincalización también, que es el hermanito de nosotros, nuestro hermano, el Sinca, que está flaquito, está pompeado. Ya rebajando. Ya viene la boda por ahí, ya pronto. Se casa y vamos todos para allá y después de esa boda vamos para la de Moche. Yeah. No comment. Bueno, pues yo voy a aprovechar para mandar un saludo pues a toda nuestra comunidad de PSNPR.com de acá de Puerto Rico, a los muchachos de YSP, Gatonejo, Sephiroth, como dijo Juan, a la producción de Robotios, Michael y a Billy, que están haciendo un buen trabajo, todo para su vida móvil en Robotios, el podcast, Android y iOS. A Mash, ¿verdad? Que se tuvo que ir, lamentablemente, pero nada, estuvo un ratito y ese hombre, de verdad, que sí que aporta un montón. Ese Mash es el mejor. A ustedes, gracias por aceptar la invitación y volver a reenganchar los guantes aquí de The Roundtable Season 2. También a nuestros panas de allá de México, a Bex PS3 y a todo el grupo de trabajo de Playing BG, que ya esta semana salió. Ya esta semana salió otro episodio más de Playing BG, Playing Video Games, el videocast. Así que no se lo pierdan. Pues a todos los muchachos, ¿verdad? Pues a Draco, que hay que mencionarlo, nuestro troll favorito, lo queremos un montón. ¿Qué más? Pues, ¿cómo es? Claro que sí. Pues, lo queremos. Siempre hace falta un troll en nuestras vidas. Pues a Zinca, a Drexnog, en fin, a toda esa gente por ahí que siempre nos vemos, nos tuiteamos o jugamos online y lo que sea. Pues nada, sabe que los queremos, se les aprecia mucho. Y nada, nos faltó uno que ese hombre nos quiere tanto, a Cecillón. Viene, ¿verdad? Cecillón, nuestro pana Cecillón. Bueno, y nada, estamos ya ready, estamos ya empacando las maletas para próximamente irnos para el ChupaCabraCon. Así que con eso lo dejamos. Y nada, nos escuchamos entonces en el próximo podcast de aquí de Roundtable. Este fue Alex Nation, Go Racer y Soy un Trolazo. Nos despedimos por la noche de gente, así que nos vemos. Hasta la próxima. Gracias, gente. ¡Goti! ¡O basura! ¡Goti! ¡Yeah! ¡Charte 3!